con las manos sucias, dos días después de las elecciones generales, el 29 de octubre, el todavía presidente Mauricio Macri emitió un nuevo decreto con el que tomó 87 mil millones de pesos de distintos organismos públicos. El gobierno sigue sin hacerse cargo de las medidas que tomó en la campaña electoral, como la quita del IVA y el aumento a las fuerzas de seguridad. La poda realizada por parte del Ejecutivo a través del decreto son 87 mil millones de pesos, de los cuales 8.100 millones corresponden al Fondo Tecnológico del INTA. Hablamos con Manuel Martín, delegado de ATE, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Hemos tenido un montón de espacios que se han ido generando, algunos que el INTA ya tenía, otros que se fueron generando, y que lamentablemente de estos 4 años, algunos se han cerrado, como es el caso de 3 institutos de investigación de la agricultura familiar, 2 institutos de investigación, uno en prospectiva en políticas públicas y otro en economía y sociología. Y el resto de los centros de investigación y el resto de la estructura del INTA está paralizada o funcionando de vuelta con convenios que se hacen con empresas. Entonces, de esta forma, se volvió a ver algunas cosas que se habían visto en los 90, ¿no? Con un mismo modelo económico, las mismas políticas respecto a cómo financiar al Estado. Sobre cuál fue el destino de los fondos, el delegado gremial nos decía lo siguiente. Nosotros vemos todo el potencial que tendríamos desde el INTA con un presupuesto digno y vemos qué puede hacer y la efectividad que tiene dentro de la ruralidad nuestro accionar y cómo lamentablemente, pese a luchar durante mucho tiempo para que se mejore el presupuesto del INTA, esto ha sido casi imposible y algunos especuladores financieros de un día para el otro se llevan 3, 4 presupuestos del INTA en especulación, apretando un botón o teniendo información privilegiada respecto a algunos datos económicos. Así que es muy perverso todo, es muy triste, y a donde haya destinado Macri la plata no nos sorprendería que haya sido para cualquiera de estos tipos, pero por suerte también ya se van, y estas son unas de las últimas medidas que ha tomado Macri en contra del INTA y de todo el campo nacional y popular. El día 13 de diciembre, o sea, 3 días después de asumir, Alberto Fernández tendrá que afrontar el pago de un pagaré que emitió el gobierno de Macri para cancelar la deuda antes del 20 de marzo de 2020. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario.